Algo que enseñar en este mundo de oscuridad. Un poco de arte, un poco de luz, tú lo puedes alcanzar. Un artista, una sonrisa, un cuadro y una canción. El alma nació, al alma llegó, inspirado bajo el sol. Yellow.